Bueno, y como ya hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, al otro lado del hilo telefónico tenemos a Ventura, una de las organizadoras del evento que tiene lugar este sábado en nuestro pueblo, más en concreto en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. Y pasamos ya a saludar sin más preámbulos a quien está al otro lado del teléfono. Ventura, buenas tardes. Opa. Buenas tardes. Bueno, este sábado se celebra la gala, el Festival del Teatro Amateur en Navarra, y antes de entrar en harina con lo que es la gala, con lo que es ese festival, cuéntanos un poco los orígenes de la Federación Navarra de Teatro Amateur, un poco por situarnos. Pues la federación surgió ahora pues ya unos 6-7 años. Vimos que así como, por ejemplo, los grupos profesionales se desconocen enseguida, el teatro amateur, que es un teatro como muy local y muy vinculado a todo lo que son los organismos sociales que participan en todos los temas culturales, ¿no?, de barrios y pueblos, pues éramos desconocidos incluso entre nosotros, ¿no? Y decidimos, bueno, pues que si creábamos una federación, pues nos íbamos a dar, por un lado, la oportunidad de conocernos, y por otro lado, pues ya íbamos a conseguir más visibilidad de cara a lo que son las instituciones y de cara, bueno, pues a los ayuntamientos y demás. Así que nada, pues empezamos la federación unos 14 grupos. Uh-huh. Y ahora mismo somos 38, para que os hagáis una idea. 38 grupos. Estos años de rápido, ¿no? Ha sido muy buena idea esta creación, porque hemos conseguido, por ejemplo, que a nivel gubernamental, pues el Gobierno de Navarra nos haya estado apoyando durante 4 años seguidos, aportando una subvención para organizar ciclos de teatro. Y bueno, pues vamos ahora ya de público en público, de ciudad en ciudad, y eso, y entre nosotros y nosotras, pues tenemos la oportunidad de conocernos. El teatro amateur parece que está, por lo tanto, en pleno punto álgido, ¿no? Digamos, cuenta con buena salud el teatro amateur en Navarra. El teatro amateur, yo creo que como es algo que se hace, pues como la propia palabra indica, por amor al arte, es algo que va a existir siempre, porque como el teatro amateur siempre está en crisis, es decir, siempre hacemos con los pocos medios y con los pocos recursos que tenemos, estamos tan acostumbrados a ello, pues que siempre en cualquier localidad, en cualquier pueblo, en cualquier barrio, va a haber un organismo, va a haber un grupo de gente que se organice para hacer un teatro, yo qué sé, pues para las fiestas de no sé qué, para participar en el Gasteguna, para participar. El teatro es algo atemporal, es algo que viene de siempre. Yo creo que, vamos, desde las cavernas, pues las personas se han agrupado y han hecho teatrillos, han hecho pues pequeñas escenas. Entonces, esta temporalidad va muy muy unida a lo que es el amateurismo. Uh-huh. Es este hacer porque es tu pasión, es porque es algo que lo llevas tan dentro que lo sacas fuera porque no puedes dejártelo dentro. O sea, por eso yo creo que en casi todos los pueblos, en casi todas las zonas, hay talleres de teatro. Una cosa son los talleres, luego ya los talleres igual se consolidan y forman grupos. Pero por eso digo que el taller de teatro, que es la base, y el teatro amateur, pues siempre va a tener buena salud. Y mucho que tiene que ver con esta cuestión que estás diciendo de no guardarse nada adentro, es precisamente que a pesar de la, bueno, de la era en la que vivimos con las nuevas tecnologías, el amateur sigue ahí al pie del cañón, ¿no? El teatro amateur, haciéndole una buena competencia a esas nuevas tecnologías, ¿no? Sí, muchos y muchas de nosotras luego también participamos en proyectos audiovisuales y ahí constatamos la gran diferencia que hay, ¿no? Una cosa es cuando estás haciendo teatro y sales a escena y es todo, en ese momento no hay manera de evidentemente parar y decir, espera, que me estoy equivocando, vuelvo otra vez a salir. O sea, lo que haces, lo haces en ese momento, y eso es un subidón de adrenalina, de concentración, de implicación, de presencia, ¿no? A mí me parece muy terapéutico el teatro, además, y esa toma de conciencia con la propia persona y con el momento en el que se está viviendo es brutal. Claro, en el cine, pues como son, por ejemplo, un montón de tomas, que si, venga, pues ahora vamos a coger los planos recursos, ahora vamos a hacer un plano medio, ahora el plano largo, ahora el escorzo, ahora... es más falso en ese sentido. Siempre uh-huh. puedes repetir, siempre, bueno, pues ahí entre toma y toma, pues sales de personaje. Igual lo más complicado luego es volver a entrar, ¿no? Porque tanto salir y entrar, pues meterte en lo que es un personaje requiere concentración. Uh-huh. Pero bueno, hay mucha diferencia y creo que el teatro, diciendo esto que decía antes, de que siempre va a permanecer, el teatro con toda esa carga de adrenalina que tiene del subidón del momento, por eso no va a desaparecer, porque es comunicar. Para mí el teatro es comunicación directa y brutal, y si puede ser sentimental mejor que mejor, pues toda esa comunicación tan directa y en el momento es lo que realmente le da su idiosincrasia, su particularidad, ¿no? al teatro frente uh-huh. a, por ejemplo, pues, el cine o bueno, pues los vídeos musicales o lo que sea. Comenzábamos esta entrevista, Aventura, anunciando, y también lo hemos hecho así en los dos boletines informativos, Berrión Noticias y Berrión Albisteak, esa gala de teatro amateur que va a tener lugar mañana mismo a las 8 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. Pero ¿en qué consiste esta gala, Aventura? Pues esta gala, empezamos a hacer las galas ahora 4 años. Las queremos llevar además pues por distintas localidades. Hemos estado en Marañain, hemos estado en Izarra, en Villava y este año ahí en Berriozar. Y bueno, pues es un poco a lo largo del año todos los montajes que hemos ido preparando los distintos grupos, los hemos ido llevando a todas estas localidades que participan en los ciclos, y como colofón pues hacemos esta gala, ¿no? Esta fiesta. Uh-huh. Tiene varios objetivos. Pues por un lado eso, dar como una terminación en positivo lo que ha sido el año teatrero. Uh-huh. Otro objetivo es el que por lo menos ese día pues todos los grupos estemos participando en algo común, porque si no, bueno, si vamos a según qué localidad, pues estamos con el grupo local, ¿no? Pero no estamos todos. Y luego, pues que el estar de fiesta todos juntos es algo que vincula mucho, porque contra más nos conocemos, evidentemente mejor nos llevamos. Uh-huh. Y bueno, lo de compartir una gala, es una gala además que se hace por los grupos que quieren participar. Entonces se lanza un tema. Este año estaba clarísimo que al ser en la Escuela de Música, pues iba a ser el tema de la música, que es algo que también es algo muy presente dentro de los montajes teatrales. Y muchos grupos, pues enseguida se lanzan a organizar sketches. Y uh-huh. entonces la gala está compuesta por unos sketches que realizamos los grupos que queremos. Venga, yo me apunto yo también, venga, pues uh-huh. yo voy a hacer tal cual. Es algo además bastante diverso lo que se va a hacer este año, porque hay teatro negro, hay también clown, hay, bueno, pues todo relacionado con la música, pero eso, dentro de este vínculo musical, pues distintas formas de hacer los sketches. Uh-huh. Y luego también nos parece muy bonito desde la federación entregar lo que nosotros denominamos FEDES, que son, pues nada, una parodia así de los Goya y demás. Ah. Y los FEDES se entregan a los grupos que cumplen aniversarios, que ya son aniversarios pues a tener en cuenta, como puede ser el 10º aniversario, 15 años, 20 años, 25 uh-huh. años sobre escena, y también a gente que trabaja de forma totalmente desinteresada desde dentro de la federación para darle pues el empuje, la fuerza, para darle el dinamismo que requiere, y para gente también que trabaja desde fuera de la federación para visibilizar nuestro teatro. Uh-huh. Entonces este año los grupos que reciben los FEDES aniversarios son Ausoa, Bugulú y Trapagán, los tres grupos por su 10º aniversario. Y luego de forma interna le queremos agradecer a un compañero, a Javier Hernández, del grupo Kilcarrac, de Estella, Lizarra. Uh-huh. Le queremos agradecer pues todo el trabajo que hace, en este caso, para mantener el blog de la federación, un catálogo activo en el que se puedan ver todos los montajes que tenemos todos los grupos. Y de forma externa, José Vicente Uravalle, que es el técnico de cultura uh-huh. de Villava, uh-huh. porque es un ayuntamiento que cuida mucho al teatro amateur. Y aparte de organizar un ciclo propio de teatro amateur, luego a lo largo de la programación anual, pues también cuenta con nosotros, y si le parece que el montaje es interesante, vamos, no duda en programarnos. Uh-huh. Y bueno, pues eso es una gran ayuda, porque lo que sí que quizá de lo que adolece el teatro amateur claro, es de tener una ventanica, un espacio dentro de las programaciones culturales de las casas de cultura. Se tiende a programar solamente dentro de un ciclo, y si se hace al teatro amateur y fuera de ciclo ya no se suele programar. Entonces, claro, si estamos ensayando y estamos realizando montajes y no tenemos dónde mostrarlos, pues es un hándicap importante, claro. Bueno, pues una labor importante también la que realizáis desde esa federación. Las personas que nos estén escuchando ahora mismo, ¿qué es lo que tienen que hacer para acudir a esta gala? Nada, porque encima es entrada gratuita. Mira qué bien. Una de las propuestas o apuestas que desde la federación siempre lanzamos allí a donde vamos a solicitar que nos cedan un auditorio para realizar la gala. Si fuese pagando entrada, pues solamente iría quien realmente está vinculado al teatro. Uh-huh. Y sería una fiesta de consumo interno, por así decir. Si hacemos una entrada gratuita, que por supuesto que si nos ceden un auditorio, ¿cómo vas a cobrar una entrada si te están cediendo un espacio público de forma gratuita, ¿no? ¿Y esa entrada para qué y para quién, ¿no? ¿Para nosotros? ¿Para hacer caja? Pues no va con la filosofía amateur, desde luego. Entonces, si nos ceden un espacio, como es el caso de la Escuela de Música de Berriozar, pues por supuesto es para que la gente de Berriozar pueda también acudir y para que no sea, lo que te he comentado antes, una fiesta de consumo interno, para que también le aportemos al pueblo donde vamos, ¿no? Pues en este caso es una tarde de espectáculo y una tarde, bueno, pues que seguramente puedan disfrutar por cómo está organizada la gala y por los diferentes sketches y lo que te he comentado antes, ¿no? Desde esas perspectivas teatrales tan diferentes, del cabaret, del clown, del teatro negro. Entonces, pues, entrada gratuita a las 8 de la tarde. Uh-huh. Y a llenar el auditorio. Bueno, pues seguro que aportáis ese granito de arena a este pueblo que tiene, bueno, pues buena cultura y buenos hábitos conforme al teatro. En el mes pasado, recuerdo en una entrevista con el técnico de cultura del Ayuntamiento de Berriozar, decíamos que ya llevan, creo que era la friolera de 33 años, organizando unas jornadas de teatro en nuestro pueblo, lo cual ha sentado y ha dejado pozo en el mismo, pues con el mundo del teatro. Y yo creo que, bueno, pues esta gala de Teatro Amateur de Navarra, la edición 2015, tendrá buena acogida entre todas las vecinas y vecinos de nuestro pueblo. Se nos marcha el tiempo, Ventura. Nada más que agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos a Berriozar y Ratia, y en concreto a este programa Caixo Berriozar. Nada más decirte que nos veremos el sábado. Para terminar, y además, ¿sí? Ya que lo has nombrado, pues agradecer muchísimo a Fermín, al técnico de cultura, su generosidad para con la federación y al pueblo de Berriozar. O sea que muchísimas gracias. Bueno, pues hechos una vez los agradecimientos, sí. Nos vemos mañana a las 8 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar para disfrutar de esa gala de teatro amateur de Navarra. Es que ricasco, muchas gracias, Ventura. Bueno, pues muchísimas gracias.